y que llores tu pena. Quiero que siempre te quite lo que tú más quieras. Quiero que toda alegría te vuelva a la espalda, que nunca consigas por fin ser feliz. Cruel es el pecado.